Hoy es lunes 9 de septiembre de 2013 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia, que nos cuentan las noticias, Garasi. Concentración y mitin en la Plaza Eguzki para reclamar la apertura del consulado de Ecuador en Nafarroa. Así es, la Plaza Eguzki de Berriozar acogió ayer desde las 14 horas de la tarde hasta las 18 una concentración y un mitin en el que se reivindicaba la apertura de un consulado de Ecuador en Nafarroa. Desde hace 5 meses cuentan con la aprobación de los gobiernos de Ecuador y del Estado español para la instalación del consulado de Ecuador. De hecho, 3 funcionarios llevan 2 meses trabajando, pero según denuncian todavía no lo están haciendo sin un edificio en el que instalarse. Ese es el motivo que ha llevado a los promotores a concentrarse en Berriozar y los mismos han informado que el inmueble debía estar listo desde hace 15 días y han agregado que se barajan 3 ubicaciones que no se han detallado. El vecino de Berriozar, Chencho Jiménez, renuncia como candidato a coordinador de Aralar en Navarra. Según publicaba ayer el diario de noticias, Chencho Jiménez toma esta decisión por la excesiva resistencia por algunos sectores del partido a su candidatura, concretamente la oposición de la Ejecutiva Nacional y del propio Patxi Zabaleta, con quien Jiménez y la Ejecutiva de Navarra parecen no compartir postulados básicos tales como el papel a futuro de la formación y el papel que este debe jugar dentro de la coalición EH Bildu, formada por Sortu, EA y la propia Aralar. El nombre de Xavier Lasa, alcalde de Berriozar y parlamentario foral, es uno de los posibles candidatos, aunque de momento nadie se ha postulado después de la renuncia de Chencho Jiménez. Los candidatos tienen hasta el día 28 de septiembre para presentar las candidaturas, hasta el mismo momento en el que comienza la conferencia política. Convocan una plaza de profesor de chistu para la Escuela de Música de Berriozar. Así es, la Escuela de Música de Berriozar precisa un profesor de chistu por una baja del actual profesor. Las aspirantes deberán presentar su solicitud en el Ayuntamiento de Berriozar, situado en la calle Caleberri número 7, terminando el plazo hoy mismo, día 9 de septiembre, en horario de 8 a 1 y media. Hoy comienza el plazo de inscripción en los cursos municipales. Hoy comienza el plazo de inscripción en las actividades del área deportiva, mientras que a partir de mañana se abre el periodo para apuntarse a las de cultura y juventud. Dentro de estas actividades cabe destacar el grupo de spinning en euskera que realiza su actividad los martes y los jueves de 7 a 8 de la tarde. Para apuntarse a cualquiera de los cursos se puede hacer mediante el 012, registro electrónico o presencialmente. Esta información se puede consultar en las páginas web www.berriozar.es o en eguskiplaza.net. Últimas plazas en el taller de habilidades para la búsqueda de empleo. Aunque oficialmente el plazo acabó el pasado sábado y viendo que la respuesta ha sido positiva, la asociación Ikariari ha decidido ampliar el plazo de inscripción hasta hoy. Recordamos que para inscribirse en este taller hay que mandar un correo electrónico con los datos personales a la dirección ikariari@hotmail.com. Mañana estará el profesor que impartirá este curso detallándonos los pormenores del mismo aquí en el magazine Kaixo Berriozar de Berriozar Irratia en el turno de entrevistas. El número 102 de la revista Zeberri ya está en la calle. Pues sí, la revista intermunicipal de promoción del euskera Zeberri ya ha sido publicada desde el pasado mes de mayo. Esta revista, los usuarios que así lo soliciten la reciben a través de su correo electrónico, pero también se puede consultar en la página web del Ayuntamiento de Berriozar, www.berriozar.es. La versión escrita también se puede consultar en el propio Ayuntamiento, que cuenta con varios ejemplares. Hoy a la tarde, asamblea para preparar la Semana del Euskera en Berriozar. La Semana del Euskera en Berriozar empieza a calentar motores para la preparación y participación en la misma. Zorroca, Usalor y Euskaltegia, junto con el resto de colectivos organizadores, han convocado una asamblea abierta hoy a las 7 de la tarde en el Kulturgune y a la que invitan a toda la población euskaldun de Berriozar. Esta actividad se celebrará del 16 al 22 de septiembre, siendo el sábado día 21 donde se concentren las actividades más importantes de toda la semana. El Euskaltegi Auzalor enfila su segunda semana de campaña de matriculación. Así es, Garasi. El Euskaltegi Auzalor de AEK continúa de campaña de matriculación, siendo esta es la segunda semana de todo el mes de septiembre. AEK ofrece cursos para todos los niveles, barnetegis, mincha práctica, planes de normalización y cursos online y autoaprendizaje. Las alumnas y alumnos de estos cursos pueden optar a las becas convocadas desde el Servicio de Euskera Municipal. Las inscripciones se pueden hacer en el propio Euskaltegi Auzalor, situado en la calle Errekalde número 4, junto a la Plaza Eguzki, o en el teléfono 948-300602, y se puede obtener más información a través del correo electrónico berriozar@aek.org. Bueno, ahora sí, ahora hablamos de la información deportiva que nos traéis. Ayer comenzó el torneo de fútbol Boscos. Ayer, domingo, día 8 de septiembre, comenzó el torneo de fútbol Boscos que organiza el Bar La Bodega en memoria de Lorenzo Ferreira, muchos años entrenador de este equipo, de uno de los equipos de Boscos. El torneo se jugará los días 15, 22 y 29 de septiembre, disputándose 4 partidos cada día a las 9, 10, 11 y 12 de la mañana. Los resultados del encuentro de ayer son los siguientes. Primer partido, Temple contra Rochapea, 2-0, favorable al equipo Temple. El segundo partido que se jugó, San Cristóbal contra Jarana, 3-4 a favor de Jarana. El tercer partido, Goaz Arkupe contra el equipo norteño, que resultó 2-0, favorable a Goaz Arkupe. Y el cuarto partido se jugó Coastec contra Choporén y fue favorable para Coastec, 2-1. Y sin abandonar el fútbol, Xavi, ayer las chicas del Club de Fútbol Berriozar ganaron 0-5 al amistoso contra el Burladés. Sí, cuarto partido de la temporada y las chicas de Berriozar siguen con las buenas sensaciones que vienen dejando desde el primer partido. Con 3 goles en la primera parte y 2 en la segunda, han logrado otra contundente victoria a domicilio. El encuentro se disputó ayer a la 1 de la tarde en el campo de Ripagaña. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. Sí, pues así. Hoy tendremos brumas y nieblas matinales, cielo poco o parcialmente nuboso, viento flojo de dirección variable durante la primera mitad del día y flojo a moderado del norte-noroeste durante la segunda. Temperaturas mínimas en ligero a moderado descenso, máximas en ligero a moderado ascenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.